que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Herriko Lore! Te invitamos a pensar y construir pueblo. Pueblo desde dentro, desde la gente que vivimos en él, el lugar que alguna vez soñamos para crecer, para desarrollarnos, para vivir, para soñar, para quedarnos, para que salten nuestros hijos e hijas. Te invitamos a pensar en este pueblo porque las ideas importan y de la discusión de las ideas surgen mejores propuestas y herramientas para la acción. Desde el pueblo y para el pueblo, construyamos. Bueno, pues arratsaldeon guztioi eta hemen gaude berriro Herri Kolore irratzaioan. Bueno, con esta canción de Habeas Corpus, No en mi nombre, neoliberalismoari buruzko abestia, beraz horren inguruko komentarioaren bat egitea proposa asteleneko kumbrearen ondoren. Ba, horri buruz joango da gaina, baina nire alboan daukagu Gaizka. Bueno, eta, a ver, estamos gente nueva hoy, dos grandes, Iker, además dos uno, Ikers, Maki, aquí al lado, Arrastión, y como siempre, Arkaitz allá, y bueno, en los botones, con espectadores también. (Risa) Bueno, tendremos lo de siempre. Noticias en primer lugar. Bueno, y nuestro tema, como siempre, esta semana con Ekin Iriarri. Vamos a estar hablando un poquillo. Como todas las semanas, también tendremos el tuit de Gorka, que es nuestro colaborador baracaldés afincado en Sevilla. Y bueno, esperemos que llegue Nayara en breve, porque nos lo vamos a pasar hoy en grande. Peña Nueva, con grandes temas esta semana y, bueno, aurrera goaz. Han jugado un papel fundamental en la narración de los hechos de Ucrania. La violencia es cosa de Bilbao, no es en Venezuela y Ucrania. Muy lejos de ser objetiva, se ha puesto en función de los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea. Han descrito un gobierno autoritario y corrupto, que es verdad, y el de aquí es menos. ¿Qué dirían los medios de comunicación y qué medidas tomarían España, Estados Unidos, la Unión Europea con una movilización popular similar a la de Ucrania, donde un tercio de los muertos han sido policías? O en Venezuela, donde la mayoría de los muertos han sido chavistas. En fin, la salida ha sido cambiar unos oligarcas corruptos, los rusos, por otros iguales de corruptos prooccidentales. No hay cambio de régimen. Lo mismo que había y los mismos que estuvieron cuando la primavera naranja en el 2004. En Ucrania, en realidad, chocaban intereses de Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Lo que menos importaba era la población de Ucrania. Ucrania era nada más que un mercado de 46 millones de personas, un bocado interesante para estos mercaderes. Para Estados Unidos era de una importancia estratégica fundamental, porque cercaba a Rusia con gobiernos títeres y para eso ponía, según Rusia, 20 millones a la semana para mantener la protesta en Kiev, y Estados Unidos, a través de la secretaria de Estado para Europa, decía que solamente 5 millones de euros a través de ONGs para mantener la protesta. Para Europa era financiar las infraestructuras, desmantelar el tejido industrial productivo y sustituirlo por el europeo, eso que llaman reconversión industrial. Ofrecía eliminar los aranceles al comercio entre Ucrania y la Unión Europea y ofrecía un préstamo de 11.000 millones a través del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, con aumento en el precio del gas, privatizaciones, etcétera, etcétera. Nunca ofertó entrada a la Unión Europea. Primero reformas y luego dinero, dice la Unión Europea. En el caso de Rusia, ofertaba 20.000 millones, aumentaba el pago por el tránsito del gas hacia Europa y quería defender mayor base militar que tiene Rusia fuera de la Federación Rusa. Rusia tiene el 60% del comercio con Ucrania y 40% la Unión Europea. Fundamentalmente la minería, industria y agricultura que están en la zona este, que es más bien prorrusa. El expresidente, digamos, Yanukovych, iba a firmar un acuerdo con la Unión Europea. Las protestas de los magnates de la industria por el miedo a la reconversión industrial le hicieron echarse atrás. El movimiento fue más bien de clase media, pequeños empresarios, comerciantes, autónomos arruinados. Para una ciudad de 4 millones de habitantes, en el momento más álgido de las concentraciones o de las protestas en Kiev eran 70.000, tampoco es una cantidad exagerada, el porcentaje es muy superior en Euskal Herria y sin embargo no nos hacen ni puto caso. De hecho, diputados de la oposición se iban pasando al partido de las regiones, que era el partido de Yanukovych, y no había mayor problema. La protesta era fundamentalmente de gente de clase media, harta de corrupción, que pedían democracia. Se llega a un acuerdo entre el gobierno y la oposición, digamos, pero para romper ese acuerdo resulta que, según denunció la embajada rusa, pero también admitió la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, que es la ministra de la Unión Europea, con el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, resulta que los que organizaron la matanza que dio vuelco a esa situación habían sido francotiradores comprados por el movimiento fascista Svoboda. Bueno, y ya consiguieron lo que querían. El primer ministro es una persona puesta por Estados Unidos con el afán de integrar a Ucrania a la OTAN. Es del partido de Julia Timochenko, aquella que estuvo de presidenta en el 2004. De ser una simple secretaria, se robó todo lo que había en Ucrania. Y bueno, tampoco es que esté muy, muy mal vista, pero por Occidente, por la población ucraniana, sí. Tan es así que Estados Unidos la eliminó. El viceprimer ministro, que es el segundo del gobierno del nuevo gobierno de Ucrania, es un tal Sich, del partido fascista Svoboda, que tiene este partido el control de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Seguridad Nacional. En fin, el mayor, que de hecho era el protegido de Angela Merkel y pertenece también al Partido Popular Europeo, queda fuera del nuevo gobierno, es el partido UDAR, de ese famoso boxeador Klitschko, que salía mucho en la televisión, era el personaje fundamental para Europa, ha quedado fuera del gobierno, y eso que en las elecciones últimas había conseguido ese partido el 13,81%. El partido fascista Svoboda tiene grandes representantes en el nuevo gobierno, cuando en las últimas elecciones alcanzó un 10,28% del electorado. El Partido Patria de Julia Timochenko, esa rubita de las trenzas, tiene 10 representantes cuando en las elecciones sacó un 25%. El Partido de las Regiones, que era el partido de Yanukovych, que había sacado en las últimas elecciones un 32%, queda fuera, y por supuesto también fuera del nuevo gobierno el Partido Comunista, que había alcanzado un 13,33%. Es significativo que después de esta elección del nuevo gobierno, la representante de Estados Unidos, Victoria Nuland, alborozada, gritó que se joda la Unión Europea. Ahora vamos a hablar de Crimea, de Ucrania no hay nada más que hablar, por cierto, de Guantánamo tampoco. Recuerda, los medios mienten siempre y cuando no mienten tampoco dicen la verdad. Bueno, me quieren corregir que alguna excepción habrá. Bueno, si tú lo dices... Thank you. expansiva. Gaizkaren editoriala eta Kispean taldearen kanta eta gero, ba, albisteekin goaz, eta, bueno, lehenengoa, hemen daukagu ya. Miles de personas mostraron su hartazgo ante las medidas de la troika. Sí, miles de personas hartas de las políticas que los representantes del poder político y económico que estaban reunidos en el Guggenheim llevan imponiéndonos, y así se lleva la historia, políticas que solamente generan pobreza, sufrimiento, más desposesión de nuestros recursos para que una minoría privilegiada viva a todo. Y el lunes en el Museo Guggenheim estaban, entre otros, el famoso rey, las multinacionales más famosa, acá, famosa además por muchas otras cosas. Por esto, de visita al alcalde de mejor del mundo. Estaba el Lendakari, estaba el Rajoy, estaban todas las multinacionales más acaparadoras, los bancos más usureros del planeta y la Lagarde, esa que nos habla continuamente de austeridad, y ella cobra 350.000 euros al mes, al año. ¿Tú? La respuesta que se tocaron en la que encontraron en la calle fue, bueno, contundente. Exactamente, miles de personas salieron a manifestarse por las calles de Bilbao y, bueno, pues gente de muchísimas sensibilidades políticas y sociales, y es más, de todas las edades. Pudimos ver gente, pues, adulta como adolescente, y, bueno, pues durante todo el recorrido no cesaron gritos como "contra el paro, lucha obrera", "vecina, escucha, el paro está en tu puerta", "el paro es terrorismo patronal" e incluso "el fondo monetario sí tiene salario". Bueno, sí, la verdad es que en esta marcha, como ya hemos comentado, multitudinaria, la verdad es que lo más llamativo es de algún modo la pluralidad de todos esos colectivos y personas, que fue masiva la asistencia, tanto en número de personas como en número de colectivos, y que a pesar de que por parte de ciertos medios de comunicación, y todos sabemos cuáles son, se ha intentado criminalizar de algún modo esta protesta, la verdad es que, pues eso, la pluralidad fue absoluta. Y de algún modo, pues la contundente respuesta viene por un contundente ataque primero. Así que, bueno, mucha pluralidad, como ya hemos comentado, mucha asistencia y esa sensación de hartazgo que todos sentimos hoy en día. Bagoaz bigarren albistearekin. Eta bueno, ba, emakumearen gorputzaren gaineko erabaki eskubidea nabarmenduko dute martxoaren 8an. Egunotan, emakumeen eskubideen aldeko aldarria hemenka ibiliko da jendartearen esparru desberdinak zeharkatuz, bai eskoletan, komunikabidetan, lantokietan. Instituzioek ere izango dute zer esan. Urterik urte martxoaren 8ko data iristean, emakumezkoek egunerokoan pairatzen dituzten eraso eta muga sexisten gan indarra jarri ohi dute. Bueno, eta argi dago, aurtengo egunean, aurtengo martxoaren 8an, 2014ko abortu bazke eta doako osasungintza publikoan gauzatzeko eskubiaren aldeko mezuak izugarrizko indarra hartuko duela, izan ere Gallardón ministro espainiarrak eskubide hori kentzeko asmoa, bueno, asmoa eta gogo handiak gainera jarri ditu, eta bueno, aldarrikapen horrek indarra hartuko duela argi dago aurten. Emakume aholku etxeak datorren larun batera mobilizazioak iragarri ditu martxoaren 8an, Barakaldon, adibidez, Herriko plazan eguerdiko ordu batetan izango dugu. Eta gero bebai, Bilbon, Areatzan, arratsaldeko 7:30. Horretaz gain, berdintasunarekin bat martxa antolatu da ere, bueno, hau lasterketa bat izango da, Herriko Plazatik abiatuko dena goizeko amabietan, eta bueno, izena emateko Barakaldoko kulturetxeetan, udalkiroldegietan, herritarren arreta zerbitzuan, edota udaleko berdintasun sailean, eman alda izena, martxa horretan parte hartzeko, eta bueno, elkartasuna erakusteko. Eta, bueno, ikusten dugunez, beti bezala, ba, aurten ere, ba, emakumeen borroka, ba, beteta dago, eta gu ere gizartea hor haien ondoan egon behar dugu, eta laguntza eta apoiua eman behar diegu, eta konbokatorienetan, noski, ba, ere libre, eta denon artean ba aldarrikapen hauen atzetik lortu arte, eta badakizue gero deialdetan berriro ba esango ditugu halako kedadak. Vamos con la tercera. Trabajadores de ambulancias denuncian que la inactividad de Darpón les arroja al paredón. Bueno, pues nada, continúan los trabajadores de ambulancias Vizcaya UTE, un grupo de trabajadores y trabajadoras, pues escenificaron un paredón al que les envía Darpón y, como dicen ellos, consintiendo la persecución sindical que sufrimos en esta empresa subcontratada por la institución. Recordar que, bueno, este grupo de trabajadores lo que están peleando es la readmisión del baracaldés Carlos Díaz, que, bueno, continúa sin hacerse efectiva por el momento. Pero que hemos de decir que lo que no queda sin hacerse efectivo es la cantidad de movilizaciones y la fuerza que están poniendo sus compañeros y compañeras de trabajo en las ambulancias. Bueno, eta orain laburretara joango gara, eta bueno, ba, lehenengoa badakizue guk titularrak esango ditugu, eta irakurri nahi baduzue, ba, gure web horrian dauzkazue halako artikulu eta noski gehiago. Web horria, nahiak esan duen bezala, nahiak esaude, ordun esango dut, nola esan zuen, org.herricolore.w esan zuen behin, ez? Creo que lo dijo una vez así. Bueno, en realidad lo que quería decir Naya es lo que vamos a decir ahora. Es www.herricolore.org. Eta lehenengoa, lonzerik gabeko herria ekimena aurkeztu dute. Bigarrena ba, el PNV hace oídos sordos a la propuesta de EH Bildu para mejorar el puente del barrio de San Juan de Santurtzi. La tercera, la lluvia se suma a la pedida de carnaval del barrio de Rontegui. Arrena, indican a Bilbao y Lakua que redadas indiscriminadas e inclusión social no son compatibles. Y hoy además traemos una colaboración pues bueno, de alguien que está haciendo otro tipo de colaboraciones, de Gorka, desde nuestro corresponsal en Sevilla, y nos manda una colaboración que bueno, os vamos a leer un fragmento, el resto lo tenéis en la página web en el apartado de colaboraciones. Y él lo ha titulado así: Patxi, pixa, esto Euskadi. Y dice lo siguiente: Entre otras frases, dice: la nueva situación política, sin entrar en el estancamiento del proceso, posibilita el acercamiento y la ruptura de clichés. Este febrero carnavalesco en Cádiz ha participado una agrupación que, bajo el nombre Lo siento Pachi, pero no todo el mundo puede ser de Euskadi, se inscribió como residente en San Sebastián. Además, Gorka nos habla pues de esta chirigota y nos pone en su colaboración algunos fragmentos o un fragmento de esa copla que de verdad os animamos a que la leáis, porque bueno, viniendo de Cádiz, que es de donde son las chirigotas, es muy interesante. También os digo que la leáis, porque como dice bien Gorka en su artículo, es difícil entenderla. Es difícil entenderla por el acento que tienen los gaditanos, ¿eh? Y las gaditanas. Gorka Fernández Mínguez, un baracaldés en la corte del rey Al-Mutamid. Eta la semana de un tuit de Gorka, vamos a dejaros con una canción de Dropkick Murphys, Going Out in a Style. Joder, con mi B1 de inglés, me cago en chas y lo que me costó sacarlo. I've seen a lot of sights and traveled many miles, shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies, and now I see the world through these silent jaded eyes. So what if I threw a party and all my friends are there, acquaintances, relatives, the girls who love a care. You'll have a horse to ride, these hooligans in a big light at the door. Side by side with Sister Barbara, she was wild and Bobby O'Reilly. ahora, como todas las semanas, nos vamos con el tuit de Gorka, que como sabéis, la semana en un tuit es un microespacio del programa radiofónico Ricolore, que se emite los jueves en la radio baracaldesa de Zopimpa y Ratia, de la mano de Gorka Fernández, colaborador baracaldés afincado en Sevilla. Bueno, son 140 segundos similares a los 140 caracteres del Twitter. Y pues, sin más dilación, vamos con el tuit de Gorka. Manifestazioa zabaltzen, ba, ohikoa bihurtu zaigun irudia, eneko traktoreak eta hiruko kamioiak ikusten ditugu, eta pankartan goigurupean, ba, troika eta konplizeak go home, eta pankarta eusten, ba, labeko ordezkariak, elakoak, eilazekoak, eta eragile sozial ezberdinak, eta deneko tariko leloak entzuten ari gara, batez ere FMI kanpora, lapurrak, troika alde mendik, eta olakoak entzuten ari gara, ehunka lagun bildu dira bi zutabeetan, batez ere harriagatik etorri den zutabea handiagoa izan da. Bueno, horrein bizi gaude justo Mojua plazan, justo, bueno, oraintxe, ba, joran bia pasatu dugu, eta hemen lehertu da pixa bat egoera, eta hazi atxakurra kargatzen, dexenteko anabaza dago momentu honetan, ez zaitu dut entzuten ere, kargatzen hazi dira, uste dugu atxilotu eraman dute gazte bat, ez dakik guztiz bat izan den, goiago izan diren, bat fijo hori guztuzi dugu, eraman dutela furgonetan atxilo, eta ba hori, horrein pixka bat dabiltza ingurua kontrolatzen, baina nahiko lazia, aurrera joan da manifestazioa, eta lazaitu da giroa pixka bat. Bai, ba, pixkanak arrega, betetzen joan denean, Oda gazte bloke nahiko putolo bat joando zartzen, egia esan bloke nagusien ezakik bai indartzen abaintzate goiuen artean eta gazteen izan da. Eta, ba, bueno, gehienak ez, kapitalaren aurkako goiua, banketzen aurkako goiua, eta murro hori pixka bat hori ez kapitalaren aurka, ba, metatu da, edo bai. Manifestazioa orain Jesusen bihotzaren plazara iristen ari da, eta, bueno, haitzen dute, ba, oio artean, ba, troikaren aurka, langile borrokaren alde, eta bar, sindikatuetako bandera ugari, oio ugari, ba, orain txe bertan manifestazioa zeti joango dira sortziren bat ertzainen furgoneta, eta hori, baina, bueno, momentuz ez da inolako iztilurik ez tensiorik sortu. Baldez aurreko egunetan ere oi hartu nadia izan du medioetan eta bar, eta gaurkoan ere. Nunca pensó en abandonar, nunca pensó en este final. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Azteco Gaia. Bueno, y después de esta canción de No Relax, titulada 016 contra la violencia machista, vamos ya, como habéis oído, con el tema de la semana. Y para esta semana hemos elegido hablar sobre el proyecto Ekin Hiriari, que bajo el título Pertsona guztientzako hiria eraikitzen, construyendo la ciudad para todas las personas, pues se van a llevar a cabo ciertas actividades y jornadas para, pues eso, un poquito con el objetivo de cambiar esta ciudad que tenemos. Bueno, pues el proyecto Ekin Hiriari está formado por un grupo de personas de distintas sensibilidades que de la mano de H. Bildu de Baracaldo, pues bueno, vienen a denunciar, ¿no?, que nuestra ciudad no tiene en cuenta las necesidades de toda la ciudadanía y que están construidas para un modelo concreto de habitante, el hombre adulto. Y bueno, pues asimismo se quejan de que en nuestras calles están con aceras sin rebajar, túneles, zonas poco conectadas con el centro de la ciudad y escasez de parques o espacios públicos de juego. Bueno, y como todos los proyectos, pues evidentemente también este tiene su objetivo, que en este caso pues tiene la meta de darle participación a la ciudadanía en la construcción de la ciudad y que se va a conseguir o se va a intentar conseguir, de hecho, pues mediante la celebración de las primeras jornadas que llevan como título Construyendo una ciudad para todas las personas, los días 14, 15 y 16 de marzo. Y además de ello, se va a elaborar un diagnóstico con la intención de explorar de qué forma vivimos los baracaldeses y baracaldesas en nuestro municipio. Las jornadas darán comienzo el próximo viernes 14 de marzo y bueno, todavía estáis a punto o tenéis tiempo para apuntaros, acercaros, comentaros que comenzará con una mesa redonda, la ciudad que tenemos, la ciudad que queremos, que la dinamizará un arquitecto que es Iñaki Uriarte Palacios, muy conocido en Herri Colore, porque ya ha colaborado alguna vez con nosotros. También estará en esa mesa redonda Iratxe Garrido, miembro del grupo ecologista Eguski, miembros de asociaciones feministas de Baracaldo, FECOR, Chiqui Castaños como representante de las asociaciones vecinales de Baracaldo, y después habrá un debate coloquio. Comentar que también, bueno, pues el sábado 15 continuará desde las 10 de la mañana las ponencias, habrá varias, entre ellas pues la ciudad disputada, entre la producción social del espacio y la reproducción espacial de la sociedad, por Josefina Rocco Sanfilippo, profesora investigadora social. También encontraremos otras ponencias como herramientas prácticas para introducir perspectivas de género en el urbanismo. Y continuamos ya para finalizar estas jornadas el domingo 16 de marzo a la mañana con experiencias de participación ciudadana y talleres infantiles, porque por supuesto no dejan estas jornadas y este proyecto, Ekin Hiriari, no dejan nada en el aire y las personas más menudas, más pequeñas, también tienen que aportar a este proyecto. Y bueno, ahora una canción de... Ah, me dice Arcais que no hay canción. Vale. Que entramos directamente al Elkarrizketa con Jorge, que le tenemos ya aquí. Jorge es zinegotzi de EH Bildu en el Ayuntamiento de Baracaldo y además es miembro del grupo motor de Ekin Hiriari. Arratsaldeon, Jorge. Arratsaldeon, aquí. Bueno, y sin más, vamos al grano, más que nada por el tiempo. Y bueno, además... muy interesante este proyecto, lo tengo que decir, que está abierto, ya lo comentarás tú, a todas las personas que se quieran acercar, pero concrétanos, ¿qué es realmente Ekin Hiriari? Bueno, pues Ekin Hiriari es un proyecto que surge a raíz de las agresiones que sufrieron durante el año pasado y el anterior varias mujeres en los túneles de Luchana. Hay que decir que estas agresiones no necesariamente tenían índole sexual como tal, pero sí eran agresiones de género porque generalmente las víctimas eran mujeres. En EH Bildu, en el grupo municipal, empezamos a trabajar temas de comunicación acerca de este tema y nos damos cuenta de que en toda la documentación que revisamos aparece el tema de la perspectiva de género. Y empezamos a analizar a ver qué quiere decir esto de la perspectiva de género. Y nos parece interesante la historia y nos ponemos a trabajar. Entonces somos un grupo de mujeres y hombres de distintas sensibilidades, como has explicado tú muy bien, que nos ponemos a trabajar en torno al urbanismo. Porque pensamos que tiene que haber otra manera de hacer las cosas. Y bueno, ¿a qué necesidades responde esta aventura en el ámbito del urbanismo? Mira, el urbanismo hasta ahora ha estado al servicio de las constructoras y de la especulación. Ese es el modelo de urbanismo actual. Desde el colectivo Ekin Hiriari y desde Euskal Herria Bildu, pues pensamos que el urbanismo debe estar al servicio de las personas y de sus necesidades. Urbanismo es algo más que construir, que levantar grandes bloques o que poner bolardos y jardineras en todos los puntos del pueblo. Entonces pensamos que el urbanismo tiene que ir enfocado hacia otra cosa, dar más servicio a las personas. El urbanismo siempre se ha venido considerando la joya de la corona, de algún modo, del Ayuntamiento de Baracaldo, ¿verdad? Pues mira, te voy a decir un nombre, y con eso lo vamos a decir todo, Jesús María González Suances. ¡Joder! Ya lo hemos dicho todo. Pelotazo, especulación, chanchullos, ladrillo por ladrillo, sin contemplar necesidades. Hay que tener en cuenta que en Baracaldo el presupuesto municipal ha girado siempre en torno al eje del urbanismo, y los beneficios no han sido para la ciudadanía. Y yo no le voy a poner nombre a quien se lleva los beneficios, pero creo que ya está todo bien. Bueno, aquí le voy a hacer un apunte a Jorge. Espero que me disculpe en ello, pero yo desde que conozco el Ayuntamiento de Baracaldo, es la única persona que no se ha movido de las listas. No se ha movido, ¿no? Y yo siempre ha estado en ese puesto. 30 y tantos años. Ahora ha dejado el área de urbanismo, con el último, cuando se ha marchado el alcalde, cuando se marchó Tonchu y entró Alfonso García, ha dejado el área de urbanismo para irse a infraestructuras municipales, porque es lo que no mueve dinero. Bien, también queríamos preguntaros a ver cómo creéis que podría virar el urbanismo hacia una ciudad más inclusiva. Mira, hay una historia que es fundamental, y esto lo hemos visto en todos los... O sea, cuando hemos empezado a revisar la documentación y a ver cómo podríamos plantear estas jornadas, había dos términos que aparecían en todos los sitios: participación y democratización del urbanismo. Las personas tienen que ser agentes activos en el diseño de las ciudades. Pero de verdad, quiero decir, no vale con abrir procesos de participación como el que se ha podido abrir en Luchana, Llano y Burcheña, en el que a la ciudadanía se le pregunta qué quiere, pero intentando dirigirle hacia lo que tiene que querer. Y si no quiere lo que tú le diriges, ya harás tú que quiera lo que, porque si no se lo vas a imponer. Entonces pensamos pues bueno que hay que empoderar a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber tomar conciencia de del importante papel que juega en la construcción, en este caso en la construcción de las ciudades en el urbanismo. Y hay que tener en cuenta sus aportaciones. Es decir, que más allá de participación, el que también la población sea protagonista de la ciudad que vive. Pues sí, además se observa, en este momento se observa a todos los niveles que la ciudadanía ha perdido parte de esa necesidad de participar y de ser protagonista. No sé si por una corriente de un momento dado o por qué, pero nos han hecho sentirnos no somos protagonistas en muchas ocasiones, somos más bien espectadores. Nos hacen, nos dan y nosotros tomamos y consumimos, punto. Y eso hay que romper con eso. Ya está su antes para hacer todas las cosas. Bueno, comentábamos en la introducción del tema que bueno, el próximo fin de semana tenéis vuestro primer reto, ¿verdad? Esas jornadas para adquirir herramientas para mirar a la ciudad de manera inclusiva. Háblanos un poquitín de esas jornadas. Bueno, pues mira, las jornadas se van a celebrar el 14, 15 y 16, como bien has dicho. El 14 empezarían a las 6 y media de la tarde, viernes 14 de marzo, a las 6 y media de la tarde sería la presentación y habría un vídeo. Voy a decir dónde, porque si suelto toda la chapa y luego digo dónde, a lo mejor va a ser en el Polideportivo de la Cesarre, en el Salón de Actos. Es un espacio para 165 personas aproximadamente, y hemos tenido en cuenta puesto que abogamos por un urbanismo inclusivo, hemos tenido en cuenta las circunstancias de todas las personas. Quiero decir, hemos pensado en un local en el que no ninguna persona, por tener que desplazarse con ayudas mecánicas, con una silla de ruedas, con muletas o con lo que sea, tenga dificultad para llegar. Es decir, hemos buscado un espacio en el que haya un ascensor para poder llegar a la altura en la que se encuentra el polideportivo. Si alguien tiene necesidad, va a haber posibilidad de que haya una persona intérprete de lenguaje de signos, pues hay personas con discapacidad auditiva. También va a haber, por lo que has comentado antes, Maki, precisamente por la importancia que le damos a la figura de los peques y de las peques, pues va a haber posibilidad, si algún aitacho o alguna macho tienen a los peques y no tienen pues un poco pues donde dejar, pues no va a ser motivo por el que no puedan venir las jornadas, porque va a haber también posibilidad de guardería. Y has explicado muy bien todo lo que va a haber, la mesa redonda del viernes a las 7, que va a ser seguida de, yo creo que además tiene un carácter importante porque abarca varias áreas que tienen mucha importancia en el urbanismo con perspectiva de género y en la ciudad inclusiva: arquitectura, ecologismo, feminismo, discapacidad y movimiento vecinal. Luego va a ser eso, el debate. El sábado, lo que has comentado de la producción social, la ponencia de Josefina Rocco, de la producción social del espacio a la reproducción espacial de la sociedad. Va a haber otra ponencia de Ollane Ruiz, que es una arquitecta que trabaja en la zona de Bilby, la ciudad inclusiva en la práctica. Y después, con Iría Colectivo A, vamos a hacer a la mañana la parte teórica que has comentado antes, para adquirir herramientas para introducir perspectiva de género en la construcción de las ciudades. Y a la tarde, este mismo colectivo, a las 5 de la tarde, va a hacer un recorrido guiado por las calles de Baracaldo, en el que vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido a la mañana. Y luego el domingo, pues bueno, en el domingo va a ser interesante las experiencias de participación, porque van a participar la gente de Oarsoaldeko y Rien Lagunak, vecinas y vecinos de los grupos Beurco y Grupo San Luis de Baracaldo, contándonos uh-huh. cómo fue su experiencia, uh-huh. Gente del colectivo Punt 6 de Barcelona, que son arquitectas. Y después va a venir gente de Pasaya a contarnos una experiencia institucional, bueno, cómo han vivido el tema del Plan General de Ordenación Urbana de un barrio, del barrio de La Herrera en Pasaya, que lo han hecho por medio de un proceso participativo. Y luego, pues lo que has comentado, el cierre de las jornadas con animación callejera, lunch. Ah, y se me olvidaba, muy importante, para cerrar las jornadas con un guiño, vamos a decir, humorístico, pues porque lo que estamos hablando es serio, pero hay que tomárselo con todo el humor que podamos. Vamos a contar con unas payasas que van a hacer se llaman Clownmunicatu, y van a presentar un poquitín las conclusiones de lo que se trata en las jornadas desde un punto de vista pues humorístico. Hombre, te voy a decir que humorístico para el cierre también hubiera sido una charla de Suances, ¿verdad? Pues, pero a mí me hace menos gracia. ¿Qué quieres que te diga? Me hace menos gracia. Sería humorístico este hombre. Hombre, ya es hora de que cuando se hable de urbanismo se le ponga cara de mujer. ¿Y cómo así le dais esta importancia a la perspectiva de género en estas jornadas? Mira, pues yo te voy a invitar a que hagamos una visita por Baracaldo. ¿Cuántas calles o plazas tienen nombre de mujer? Los horarios, los recorridos del transporte público, ¿a qué necesidades atienden? ¿Es transitable Baracaldo para una persona con necesidades mecánicas para desplazarse o con dificultades de movilidad? Las zonas de ocio infantil. ¿Las zonas de ocio infantil son agradables para las personas que las tienen que usar? ¿Los espacios, las plazas y las calles de nuestro pueblo facilitan la vida social? ¿Es un espacio en el que estar con tus vecinas y con tus vecinos y comunicarte? ¿Es un espacio en el que la mujer, la persona mayor, el pequeño, la pequeña, el que la persona que has comentado, la que no sea blanco, adulto, hombre y preferentemente sano, es un espacio en el que se puede mover con libertad y con tranquilidad? La sociedad ha cambiado de ser una sociedad productiva. Pues antes teníamos en Baracaldo teníamos un montón de industria y demás. Ha cambiado a ser una sociedad reproductiva, una ciudad más del cuidado. Y ocurre un problema, que es que las ciudades están hechas desde los ojos, o sea, las hemos construido históricamente los hombres, o históricamente desde que estamos en este tema patriarcal, ¿verdad? Están hechas desde los ojos de los hombres y están hechas para cubrir las necesidades de los hombres, ni más ni menos. Entonces, por eso, en su momento, cuando empezamos a hablar de esta movida, joder, nos dimos cuenta que el tema de la perspectiva de género, aparte de tener el rollo mujer, es que es que tiene un rollo inclusivo, es decir, no se deja fuera a nadie. Es una ciudad más amable, una ciudad vista desde un punto, desde la perspectiva del feminismo, es una ciudad más amable que si la miramos desde la perspectiva, voy a decir, tradicional. Bueno, también, como hemos comentado antes, se va a llevar a cabo un diagnóstico y, bueno, queríamos saber cómo va a llevarse a cabo. Mira, pues hemos elaborado un cuestionario que se puede acceder a él online, y vamos a poner también mesas en los barrios pues para poder facilitar a la gente el acceso a los cuestionarios y, bueno, pues ofrecer ayuda si es que tienen necesidad, porque pues bueno, hay momentos en los que igual te preguntamos determinadas cosas que a lo mejor no sabes muy bien a qué se pueden estar refiriendo, o te puede parecer que lo que vas a decir pues no tiene encaje, pero aquí tiene encaje todo y todo es importante. Y después publicaremos las conclusiones que salgan de este cuestionario. Mira, se abarcan cuestiones desde a ver si te parece una ciudad, pues eso, en la que se pueda compartir espacios con los vecinos y vecinas, si es una ciudad amable, si es una ciudad sostenible desde el punto de vista medioambiental, en fin. Recoge varios parámetros que nos parece que era interesante tratar. Bien, y esta iniciativa, este proyecto, ¿tenéis la intención de que sea algo puntual, algo, digamos, finito, o pensáis proyectar esto al futuro? Mira, en principio, para este curso teníamos un doble reto. Esto hay que tener en cuenta que lo llevamos preparando aproximadamente un año. Claro. Hay que buscar encaje, en qué fechas lo buscas, hay que buscar espacios, hay que buscar ponencias, hay que ver qué forma le quieres dar, porque del proyecto inicial a lo que al final sale, pues esto va dando muchos giros. Estamos cerca de 10-12 personas trabajando sobre esta historia, y el doble reto para este curso era elaborar las jornadas, es decir, poderlas llevar a cabo, y elaborar el diagnóstico. Después de estos dos pasos, el grupo motor, pues tendremos que valorar. Sería bonito, la experiencia está pensada para que tenga continuidad en el tiempo, pero a lo mejor en función de lo que salga, el grupo motor tiene que variar. Es decir, a lo mejor hemos sido un poquitín quienes hemos encendido la mecha, y después hay que ir cambiando piezas, pues porque en función de las necesidades que se vean, habrá que trabajarlo de una manera o de otra. Bueno, pues Jorge, me imagino que más gente como yo estaría diciendo, joder, por fin una iniciativa de estas características que, bueno, años y años se venía demandando, se venía hablando en los bares, en las calles, pero que quizás no se plasmaba en algo concreto, ¿no? Desde esa participación ciudadana del Ayuntamiento de Baracaldo con buzones por ahí colgados de cartón piedra, sí, a otras series de iniciativas que eran engañosas. Estas, además, pues viendo las jornadas, hay mucho trabajo por detrás. Creo que son muy, muy interesantes. Y además, algo muy importante es cómo se puede la gente apuntar, si es que hay que hacerlo, dónde, cómo, de qué manera. Mira, pues esto está abierto absolutamente a todo el mundo. Es decir, cualquier ciudadano o ciudadana de Baracaldo, cualquier persona de Ezkerraldea, de Vizcaya, está invitado todo el mundo, porque todo lo que se puede aprender aquí es, yo creo que es extrapolable a cualquier pueblo. Voy a decir en principio de las mismas características de Baracaldo, de gran ciudad, pero yo creo que es extrapolable a cualquier pueblo. Entonces, está invitado todo el mundo, absolutamente todo el mundo. De hecho, hemos invitado a todas las concejalas y concejales del Ayuntamiento de Baracaldo. Hemos invitado a todos los funcionarios y todas las funcionarias del Ayuntamiento de Baracaldo. Hemos invitado más expresamente, por el interés que puede tener en el desarrollo de su trabajo, a la técnico de igualdad y a los técnicos y las técnicos de urbanismo, porque nos parece que es interesante ya no solo lo que puedan oír, sino también lo que puedan aportar. Porque a lo mejor somos unos iluminados que pensamos que las cosas, que estamos seguros de que no somos unos iluminados y que se pueden hacer de otra manera, pero nos gustaría también oír cuáles son su manera de ver y de pensar. Entonces, hemos habilitado una cuenta de correo electrónico que es ekiniriari@gmail.com. También tenemos una comunidad en Facebook, que es facebook.com/ekiniriari, y después también en estos sitios hay posibilidad de apuntarse, ¿verdad? Y si no, pues nos llamáis al 944789365, que es el teléfono del despacho municipal, y nada, ahí pues os echamos una mano para apuntaros, y si es necesario, pues porque sea, en principio te apuntas en formato digital, entonces echar una mano, y si no, os apuntamos, pero tan ricamente, sin ningún problema. Bueno, pues Jorge, eskerrik asko, zera, zure presentzia agatik, alde batetik, elkarrizketan egoteagatik, eta noski, egitasmo politaut eta hain interesgarria ekartzeagatik. Zuei, gomidatzeagatik. Ba, eskerrik asko eta badakizue, nahi baduzue, ekin iriari ba, datorren asteburuan Barakaldon. Bueno, eta zain taldearen abestia eta gero aitzakiak izenekoa, bagoaz deialdiekin. Eta bueno, gaur hiru ditugu, eta bueno, hirurak gauza komun bat dute martxoaren 8an izango dira. Lehenengoa, berdintasunaren aldeko martxa dugu, herriko plazatik aterako dena guerdiko 12etan. Todos los derechos para todas, nuestro cuerpo, nuestra decisión, concentración organizada por Iretargi y Argitan a la 1:00 p.m. en la Rico Plaza. Eta azkenik, hirugarrena, martxoaren 8a ospatzeko, manifestazioa egingo da Arenalean Bilbon, arratsaldeko 7:30. Bueno, eta onaino gaurko irratzaioa eta bueno, eduki dugu albisteak eduki ditugu dinot albisteak gaia eta bar baina batez ere hemen egon dira ba fitxaje berriak Iker eta Iker eta bueno, ¿y qué fichaje? Menudos fichajes, me cago en la mar. Son unos cracks, ¿eh? Bueno, estos, bueno. Estos nada, les vamos a dar puerta y en cero coma ya que salgan con el programa que vamos a andar. Eso sí, ¿eh? Gurruch, un saludo desde, desde aquí, gracias por las pastas, están cojonudas. Y bueno, pues lo dicho, botoyetan arkaitz agur. Mirondoan gaizka, agur. Agur, agur. Iker. Bueno, agur. Eta Iker bebai, beste batera arte. Hori da. Bueno, pues bueno, se ha cortado justo ahí la canción. Mierda, ahí justo, pero lo dicho, aquí les estábamos comentando que hace mucho tiempo, ¿verdad, Gaizka? En Baracaldo era muy común lo de los motes y parece que se está perdiendo. Igual para Iker Iker habrá que ir buscando alguno. Para diferenciarnos, sí. Sí, alguno interesante. Pero bueno, y www.herricolore.org. Eta, bueno, musu bat Nayara. Ez dakigu non zauden, eta noski bukatzeko, Maider. Nos vamos sin ella. Nos vamos sin ella. Muxu bat, Maider.